Valentía. Amo a los valientes, a las que luchan, a las valientes las amo. Vine aquí para vivir, si no, ¿para qué vine? Me alimentaron, vistieron y educaron para sufrir. Yo no pedí venir, pero aquí estoy. En este mundo me encuentro, perdido a veces, descontento. A mí me trajisteis aquí, a este mundo extraño, de mentiras que dan asco, a esta cloaca inmunda, de codicia, de violencia, a esta biofabricada, a este puto lavabo. Ya que tengo que quedarme, ¿por qué no me dejan marcharme? Voy a hablar, hijos de puta, de mí no os vais a librar. Me la sudan amenazas, me la suda todo vuestro. Sé que un día moriré, pero antes tendréis que matarme. ¿Nos ha sonado bien, no? ¿O qué?